cuando otro poeta llega, cuando otro poeta llega, es un placer saludarlo. Y así quisiera invitarlo a mi lado, Mauricio Vega, para ver si aquí se allega, para que estemos más juntos y aclarar bien el asunto, sin tenernos resquemores, como lo hacen los payadores cuando entablan contrapunto. Acompañan los toquíos pa' que la idea se forje. Yo le digo, amigo Jorge, que acepto su desafío. No me da calor ni frío, se lo dice este perico. Pues yo creo que es muy rico que hoy día el verso se trence. Soy un linarense y yo nunca nadie me achico. Esa muy bien es la idea, esa muy bien es la idea de responder sí, señor. Más frente a otro payador ni el moño se me menea. Siguiendo en esta odisea para no causar estrago, una pregunta le hago, responda con sus cantares. Hizo algo allá en Linares que se arrancó pa' Santiago. Responder son mis deberes, responder son mis deberes, y la décima yo le hago. Me tuve que ir pa' Santiago, pues me acosan las mujeres. Aunque ya son mis quereres, yo le voy a dar color, pues yo tengo ese sabor y se lo digo cantando. Thank you. Ellas se están enamorando, pues de este lindo cantor. Mírenlo a este artista, mírenlo a este artista, con su estampa campesina. Dicen, me siguen las minas, deben tener mala vista, ya que lo tengo en la pista. También quiero preguntar, dice que se fue a estudiar, más lo digo y no es por nada, porque va a la payada y va puro carretear. Hoy voy poniendo mi sello, hoy voy poniendo mi sello. Y te recordaré aquí, recuerda, te conocí en un carrete de aquello. Ese fue un día muy bello. Y te lo digo de frente. Hoy tiene miedo tu mente. Te voy y te curaré de espanto, porque siempre que yo canto tirita hasta el más valiente. Si es que su canto se expande, si es que su canto se expande, y aclararle esto puedo, yo a usted le tendría miedo si de verdad fuera grande. Desde el mar hasta los Andes, los vientos, tú no me das ni un tormento, y de esta forma te explico, porque eres bastante chico para superar mi talento. Con este canto chileno, con este canto chileno, te responde este perico. Acuérdate, recuerda que en frasco chico siempre viene un buen veneno. Te lo digo muy sereno. La rima desata, de la cabeza a las patas. yo te voy a repetir, que no te vaya a salir el tiro por la culata. El tiro por la culata, el tiro por la culata, no me sale pues soy bueno, claro que tú eres veneno, pero eres para rata. Y mi voz aquí rescata poesía de todos lares. No quiero que me compares, y digo en forma resuelta, a versos te doy la vuelta y te mando pa' Linares. Será pa' más adelante, será pa' más adelante, vámonos a dos razones. Defendió sus opiniones con firmeza y con desplante. Qué lindo que hoy día se plante este verso que hoy se entrega. Si al público le llega esta luz de estos dos astros, pues hoy les cantó Jorge Castro junto con Mauricio Vega.